sabes lo que siento. Soy perfecto para ti. Sé que me amas, necesitas de mí, pero harías mejor en amar a tu vecino. Tu corazón se ha partido por la mitad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Es difícil creer que me puedas querer. Siempre fuera del hotel, fotos y autógrafos, todos iguales al tuyo. Tú quieres algo especial, tú alucinas, pero yo me quiero ir. Me quieres para ti como un juguete, tu amor es un chiste cruel. Sé que me escribes cartas de amor, cartas que nunca me darán ganas de